vida en la muerte. Salud en la enfermedad, en lo cerrado la salida. Y en la prisión la libertad. Pero mi suerte con el cielo tiene hablado, que si pido lo imposible, lo posible no me sea dado. Busco caminos en el cielo que lleven a algún lugar señales de otros destinos que me puedan alcanzar. Pero mi suerte con el cielo tiene hablado, que si pido lo imposible, lo posible no me sea dado. Pero mi suerte, de la que nada bueno espero, con el cielo tiene hablado, que si pido lo imposible no me sea dado. Hacia la muerte, salud en la enfermedad, en lo cerrado la salida, y en la prisión la libertad. Pero mi suerte con el cielo tiene hablado, que si pido lo imposible, lo posible no me sea dado. Pero mi suerte, de la que nada bueno espero, con el cielo tiene hablado, que si pido lo imposible, lo posible no me sea dado, no.